Amar. Yo sé que tú ya lo has dado todo. No supe distinguir el oro con el lodo. Cuando tú estabas no sé qué pensaba. Lo tuve todo y ahora no tengo nada. Pasa el tiempo sin una respuesta. Contesta la duda que nada te cuesta. Hazlo ahora, no me atormentes más. Si ya no me quieres te dejaré en paz. Pero no puedo más, no puedo. Te digo a ti, una vez más, que junto a mí tú debes estar.